distintas y no mueren. Se mantienen vivas en la música de Radio 620. Dee Clark, haciéndose presente a través de nuestro programa con Gotas de Lluvia, de 1961, de su inspiración, y Shelley Taylor, su piano y estilo con esta favorita del público que escuchaba, el directorio de la música que llegó para quedarse, Mi Canción para Ti. Este material está a la venta en Durango 341 en la Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7, los sábados de 10 a 2 de la tarde, tiene como título La Música que Llegó para Quedarse y se integra por 5 discos compactos. En un momento regresamos con el catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. XENK, Radio 620, le invita a escuchar nuestra programación las 24 horas, vía internet, a través de nuestra página www.620.com.mx y disfrute de los mejores programas de la estación que llegó para quedarse. Nuestros aprendizajes son